poquito de esas vicisitudes que tiene ser humano, ser humana. Estamos en contacto con Daniela Maidana. Buenas tardes, Daniela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniela. Vos sabés que ya tenemos una amiga de Nueva Crianza que habló con nosotros allá por Fernanda Bertoldi, habló con nosotros por enero. Estábamos contentes de las novedades que habría alrededor de la identidad, del documento de Nino, de una criatura, un niño trans que finalmente obtuvo su DNI con un cambio de género que por ahí hace un tiempo era realmente inimaginable en algunos territorios, en la provincia de Río Negro, para ser específico. Daniela, ¿qué es lo que está pasando hoy en el seno de Nueva Crianza? Bueno, contarte que yo soy mamá de un varón trans, igual que Fer. Fer es de Roca, nosotros con Juli es mi hijo, vivimos en Cipolletti, también en Río Negro. Juli tiene 7 años. Y bueno, si yo también conformo la asociación civil Gaia Nueva Crianza. Y contarte que por estos tiempos, bueno, lo que nos trajo un poco la pandemia fue tiempo, encierro y un poco entrar en la vida escolar de nuestros hijos. Y bueno, un poco veníamos desde el principio de la formación de Nueva Crianza, las primeras conversaciones que teníamos, pensando en cómo hacer un mundo más ameno, para no solo los nuestros, no solo nuestras infancias y adolescencias trans, sino para todas, ¿no? Todas las infancias y adolescencias. Y veníamos viendo que la educación era creemos que es una de las bases de la sociedad y uno de los puntos fuertes donde uno puede apoyarse para cambiar, para hacer cambios sociales. Bueno, estamos trabajando un poquito con eso. A partir de la declaración de pandemia, de la cuarentena, lo que nos pasó a muchas familias y familias amigas de Nueva Crianza es que nos empezamos a ver en las tareas, ¿no? Muchas cosas que decíamos, por acá hay algo que nos hace mucho ruido, que vemos que perpetúa ciertos comportamientos, ciertos valores, los estereotipos de género, violencias, bueno, un montón de cosas que veíamos que podíamos llegar a intervenir, ¿no? Que teníamos como una mirada, la verdad que lo que nos traen nuestros hijos es una mirada nueva, una mirada, no sé si nueva, o sea, lo nuevo acá siempre marcamos nosotros la nueva en la escucha, que hayan familias, adultos y adultas y adultes que escuchen estas infancias, y bueno, un poquito lo que ellos nos traían con estas tareas, con estas actividades, con las canciones, con un montón de cosas de la escuela, empezamos a ver que habían cosas como donde podíamos empezar a trabajar. Y en Nueva Crianza en particular tenemos varias familias de docentes, mamás y papás docentes, y se han sumado amigues y amigas y amigos. Y bueno, hemos conformado un grupo que empezamos a trabajar, lo que hemos dado en llamar hacia una ESI no binaria, que qué es lo que, de todas las ideas que surgieron y todo lo que fuimos viendo, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y vimos que tenemos una herramienta muy, muy, muy de avanzada, muy fuerte, muy privilegiada en este mundo, que es la ley de educación sexual integral, que es una ley que ha dado como una base, nos ha dado una base importantísima y muy fuerte, pero que lo que vemos que pasó es que después de esa ley vinieron más leyes que vinieron a garantizar derechos a personas y bueno, que la vemos atrasada, ¿no? O sea, no es atrasada, sino que está desactualizada. Entonces, bueno, nos costó un poquito trabajar en eso. Muy bien, Daniela. ¿Cómo es que además se encontraron, está bien, ahora dentro del marco que nos pone la cuarentena, había tiempo para pensar y para revisar un poco? Y claro, algo fundamental que uno ve enseguida apenas dirige la mirada es que después del hogar, la segunda casa, como se le decía antes, o bueno, uno de los lugares donde más tiempo va a pasar una personita es en la escuela, sin lugar a dudas, y por eso estabas marcando lo importante de tener a mano, ¿cómo la podríamos llamar, Daniela? Una educación, porque se trata de la educación sexual integral, que no sea heteronormativa, digamos. Claro, lo que vemos es que de por sí está la base de la ley de educación sexual integral y los contenidos que ya hoy se encuentran, se han creado y están a la mano, sabemos, son muy útiles, o sea, ya venían en pos de poner en valor y, por ejemplo, tratar lo que es perspectiva de género, y consideraba en esto la diferencia entre varones y mujeres, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que vemos, y estamos viendo cada vez más en las infancias y en la adolescencia, esto siempre existió, pero lo que venimos a decir es que ahora lo estamos como visibilizando, desde más chiquitos, más chiquitas, más chiquites, vemos identidades, personas que no, que por ahí, que no se están sintiendo cómodas con ser varones o mujeres, entonces tenemos que empezar a considerar esta opción, ¿no? O sea, pensar en, nosotros siempre nos planteamos en la felicidad, o sea, lo que nosotros buscamos es cómo somos las personas felices, lo primero que vemos que nos traen de muy chiquitos es que ser visible es reconocidos, reconocidas, reconocidos. Entonces lo que veíamos en lo que es material y trabajo de la ESI está muy bien planteada, está muy bien formulada, se habla de una transversalidad, se habla de que en todo contenido tiene que estar la educación sexual, que toda educación es sexual. Cuando nosotros hablamos, ya cuando una persona, uno o un docente se para enfrente de un aula, ya con su corporalidad, con su expresión de género, con un montón de cosas, ya trae su sexualidad al aula. O sea, una persona, por definición de sexualidad, va con sexualidad a todos lados, y cada cosa que hace tiene una impronta, ¿no? Dice algo. Cuando uno hace una actividad en la escuela, sea cual fuere, desde decir, vamos a jugar, y dice, vamos las nenas a jugar por allá, los varones a jugar por allá, o este es el sector de la pelota para varones. O sea, hay un montón de expresiones que ya marcaba la ESI, ¿no? Venía como a resaltar, prestemos atención a estas cosas, empecemos a trabajarlas, empecemos a repensarlas. Pero planteaba únicamente algo binario, o sea, como en este momento en el que sale la ESI, y también fue como la base que marcó, lo que venía a traer es que había dos maneras de ser, dos formas de ser, dos posibilidades de ser, y una era varón y otra mujer. Hoy nos encontramos con que la realidad, encontramos muchas personas que no se sienten, no se reconocen, no se viven ni como varones ni como mujeres. Y eso queríamos como venir a traer un poquito más, ¿no? Esa chance de poder ser fuera de lo que está preconcebido. Muy bien, muy bien. Es muy sencillo de entender para quienes quieran entender, Daniela. Estábamos hablando de la 26.742, 43. No, esa es ley de identidad de género, perdón, mala mía. Estamos hablando de la 26.150, la ley de educación sexual integral, que está vigente en la Argentina. ¿Y qué es lo que hace falta trabajar, Daniela, para que se termine de instalar definitivamente? Porque lo que ustedes van a aportar, digo ustedes, vos con tus compañeras y compañeros, y la experiencia de vida que tienen, pueden llegar a aportar una mirada que nos hace considerar a estas personas y a lo que hay riesgo de que les pueda ocurrir frente a una sociedad que mira para el otro lado. Sí, lo que nosotros venimos a traer es cuánto sufrimiento, ¿no? Cuánta vida perdida hay por... Primero vamos a considerar la ignorancia y la falta de chances, porque fuimos criados así. O sea, la verdad que como nos plantamos nosotros desde la asociación en ese sentido, nos reconocemos en principio todas las personas que la conformamos. Desde un principio somos familias que gestamos y parimos y estamos criando infancias y adolescencias trans. Y desde ahí lo que nos pasó es que nosotros... mayormente las familias son heterosis, tal cual la norma lo venía marcando, entonces no habían incomodidades familiares. O sea, realmente somos familias que esta infancia o esta adolescencia nos vinieron a irrumpir en muchos mandatos y nos dimos cuenta cómo, y nos pasa, nos está marcando, no somos personas que en primera persona mucho, no todos, no voy a hablar de todos los casos, pero mayormente somos personas que no nos pasó en primera persona lo trans, no nos pasó en primera persona ni siquiera lo no binario, no tenemos hasta ahora, pero sí nos traen nuestras infancias. Entonces vemos también en nosotros y en nosotras qué cosas son las que nos cuestan ver, qué cosas son las que nos sorprenden, qué cosas son las que ellas nos marcan que sufren o que no les son incómodas o que no las aceptan. Y que están impuestas, ¿no? Y el sufrimiento que hay en eso. Y en la no habilitación a ser. Y no solo le pasa a los nuestros, nuestras, nuestras infancias trans, como te decía, cualquier niño o niña hoy en la escuela, por más de que sea una persona cis, hetero, todo lo que vos quieras, vamos a hablar de lo normado, que haya nacido con la comodidad de la norma, así todo el estereotipo de género y un montón de cosas que traemos arraigadas como sociedad, les hace pasar un mal momento, les hace pasar... es más, hasta se produce realmente la formación, ¿no?, de las personas. Uno, a mí me pasó de grande preguntarme por qué me gusta tal color, o por qué uso aros, o por qué uso tacos, porque en realidad fui formada así, ¿no? Entonces no sabemos hasta dónde uno elige, hasta dónde uno decide, y no fue que se ajustó a lo que uno le pedían que fuera. Entonces en este sentido nosotros nos pusimos a pensar, bueno, ¿cuántas cosas nosotros les pedimos a las niñas, a las infancias y adolescencias a partir de que nos han dicho que eran así? ¿Y dónde nos hizo ruido? Y bueno, todo esto es lo que tratamos de volcar, ¿no? Y tratar de llevarlo, esto es lo que traemos como familia, muchas de las personas no somos docentes, y bueno, igualmente nos sentamos a trabajar en esto, nos pusimos a leer la ESI, porque es una herramienta que está hoy sobre la mesa, que hoy se rige, que toda escuela lo tiene que estar ejerciendo, porque es una ley que le garantiza derechos a las infancias y adolescentes. Entonces la agarramos y dijimos, bueno, ¿cómo podemos volcar lo nuestro, nuestras novedades, lo que los nuestros nos traen, nuestras infancias y adolescencias? Y nos sentamos a hacer, en un principio, bueno, pensamos cómo, qué podemos hacer. Y lo primero que nos pareció como para arrancar, armar placas gráficas con algún escrito, y lo que les planteamos al público en general, no solo al docente, es que las vea, las lea, y se llenen de dudas. La verdad que lo que venimos a plantear es un montón de dudas, certezas tenemos muy pocas, que es únicamente que las personitas, no importa la edad, saben quiénes son, qué les gusta y qué no les gusta. Y eso es lo primero que tenemos que respetar. Muy bueno, un camino que empieza con el respeto, Daniela. La verdad es que escucharte hablar también es muy aleccionador, porque lo hace sencillo, fácil de entender. La Ley de Educación Sexual Integral en la Argentina ya tiene 14 años, ¿no es cierto? Y va siendo hora entonces de que, sobre todo, calcularía yo, ¿no?, quienes somos padres y quienes son encargados de la formación de los educadores y las educadoras, empecemos a acusar recibo de esta necesidad, de este respeto y de un camino que tiene que ser inclusivo para personas que van a aportarle a nuestra sociedad esta diversidad que, bueno, que es parte ya nuestra por la sola presencia de una persona que no sea, que no responda a la heteronormatividad. Daniela, ¿en qué consiste? Porque ya vienen laburando desde hace algunas semanas. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Que hay un eventito ahí que mientras estabas conversando, yo me tomé la libertad de compartirla ya en nuestra fanpage. ¿Qué es lo qué es lo que va a estar ocurriendo mañana a las 7 de la tarde? Buenísimo, muchas gracias. Y te cuento que en este camino, bueno, todo, ya desde que nacieron las niñas, nuestras niñas, nos vienen haciendo incursionar cosas nuevas todo el tiempo. Y bueno, ahora la última que nos ha dado nueva crianza es ser poco influencers, hacemos videos vivos y ese tipo de cosas que no teníamos idea que íbamos a terminar haciendo. Lo que nos ha pasado es que nos pusimos a trabajar, ¿qué hacemos? Hicimos una producción, estamos generando una producción de digamos, vamos a llamar placas, las estamos trabajando por ejes. Entonces lo que hicimos hace 3 semanas atrás, un sábado, el sábado 6 de junio, hicimos un lanzamiento, un vivo, donde nosotras las personas que estamos trabajando, que nos habíamos sentado en un principio a trabajar en esto, conversamos un poco cómo se gestó, esto es un poco lo que te estoy contando yo. Claro. En ese vivo hicimos el lanzamiento y empezamos a publicar las placas. Las placas estamos ejecutando por ejes, los ejes de la ESI son 5, en particular arrancamos por los derechos, nos parece que es de donde arranca todo, o sea, es como lo indiscutible, somos personas, y de ahí arranca todo, y arrancamos con los derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes. Y entonces arrancamos el fin de semana del 6 de junio a publicarlas, publicamos 2 o 3 placas por semana, con una propuesta pedagógica, cada una de estas placas las van a encontrar que es una gráfica, tiene una frase o algunas palabras, tiene gráfica como para trabajar con infancias o adolescencias o mismo entre docentes para trabajar la temática. Tiene un link que va hacia la ley, que se dirige a la ley, es un link, un QR, un código QR, donde uno puede rápidamente encontrar la ley, y a su vez tiene una idea de otro código QR que te comunica con un PDF donde hay una propuesta pedagógica, que la propuesta pedagógica están todas planteadas como una posibilidad, por dónde arrancar. O sea, la idea acá es que cada una se siente y haga su propia experiencia, porque esto es vivir, o sea, esto hay que vivirlo, pasarlo por el cuerpo para poder llevarlo adelante. Y esto arrancó así, hasta acá llevamos 7 placas, hoy sale la octava, que sería la última del primer eje de derecho, y mañana hacemos un vivo, en donde, hola. Sí, te escuchamos atentamente. Hace ruido, discúlpame. No, todo bien. Mañana decías que va a haber un vivo en el Facebook. Exacto. Mañana vivo en Facebook, donde vamos a contar hasta acá cómo avanzamos. Hemos sumado gente, la gente siempre está abierta a la propuesta. Esto es algo que se va a pensar, lo pensamos, lo gestamos y se va a producir en conjunto con absolutamente todas las miradas que quieran participar. Me parece que en eso se basa y es eso que queremos ir. Y bueno, mañana vamos a hacer un vivo donde vamos a contar hasta acá qué hicimos, algunas repercusiones que tuvimos, gente que se ha sumado. Y bueno, siempre vemos como un vivo, vimos como ahí una posibilidad de diálogo, ¿no? Con la gente que se quiera sumar, que nos quiera conocer. Y esto lo hacemos por Facebook, mañana a las 19 horas, en la página de Nueva Crianza, que se llama así, Nueva Crianza, de Facebook. Estaremos mañana en el grupo de trabajo. Muy bien, me acuerdo, te iba a pedir si tenías memoria de algunas de las placas, pero las tengo acá enfrente. Una es derecho a crecer y desarrollarse en familia, la otra tiene que ver con el expansimiento, el derecho a la identidad es una de las más importantes, y todo este trabajo seguramente va a repercutir, Daniela, no hay por qué creer que no va a ser de esa manera, en el seno de la sociedad, que finalmente es lo que siempre andamos buscando. Nosotros, por lo menos, que nos dedicamos a la comunicación, vemos que hace falta ese giro, esa amplitud y la inclusión. Pero, y esto ya para redondear nuestro encuentro, Daniela, que ha sido muy nutritivo, ¿qué es lo que te viene dejando y qué es lo que más te sorprendió de esta experiencia en la que te metiste hace un tiempito? En el particular lo de la ESI, lo que vemos nosotros también, lo que nos convoca es que nos pasa que tenemos como familias en las escuelas, cuando venimos con esta realidad que nos toca a nosotros, que es una de las miles y millones de realidades que hay. O sea, en eso queremos resaltar la individualidad, ¿no?, de las personas. Todos, todas y todos traemos nuestras realidades, todas igual de válidas. Y en el respeto está la base de todo. Y con esto nos encontramos siempre en las escuelas, en instituciones educativas, nos encontramos con que hay siempre buena respuesta y buena predisposición, pero se queda, o sea, hay como una buena predisposición, nos quedamos ahí. Y cuando nos vamos a sentar al aula, nuestros hijos se van a sentar al aula, nos encontramos con que el material no está pasando por ahí, no está pasando por lo necesario, que es el replantearse el respeto, la diversidad, el valor de la diversidad, el valorar que somos todos diferentes. Y en eso nos sentamos a producir, y cuando nos sentamos y proponemos algo, vemos que empieza a aparecer un montón de gente interesada, la gente está interesada en escuchar, en opinar, en participar, en sumar, cada cual con su mirada, todas son realidades distintas, y en eso me parece que era un espacio como que vemos como que se estaba necesitando, y dijimos, bueno, si hay que armar el espacio, lo vamos a armar, y se va a abrir, y estamos tratando todo el tiempo trabajando en esto de buscar más espacios de comunicación. Y también también nos hemos planteado, como ya nos ha pasado en otros casos, principalmente en la provincia de Neuquén, con llegar a la instancia legislativa donde promovamos la actualización de la ESI, ¿no? La actualización del material de ESI, donde estén las leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, también volcadas al material de la ESI y también contempladas. Así que en ese sentido nos sorprende gratamente siempre con esto, como no sé, como hoy recibí una llamada de alguien de tu producción para hablar de este tema, cuando nosotros nos sentamos 11 personas a charlar entre nosotros, ¿no? Entonces se está viendo que hay una necesidad de cambio, que es absolutamente para todos, todas y todes, porque no hace falta ser una persona trans para sentir lo que el binarismo, lo que la heteronorma, lo que todo lo que viene normado nos molesta, ¿no? Como personas, somos todos únicos, únicas, úniques, y cuando no nos dejan ser, viene un sufrimiento que en el peor de los casos llega a muerte, llega a suicidio, llega a la corta expectativa de vida que tienen las personas trans. Entonces la verdad que nos ha tocado por esta de esta manera empezar a trabajar. Y nada, muy felices, muy, muy contentos con toda la repercusión de nuestro trabajo. Felicitaciones, Daniela, por el compromiso, por los resultados hasta ahora. Y bueno, nada, fuerza, qué sé yo. Yo no sé cómo te enviaríamos un paquete de energía a vos y a tus compañeros y compañeras. Felicitaciones. Muchas gracias y llega todas las saludos, estos actos de colaborar, de visibilizar, de sumar, llegan a nosotros y le llega a las infancias también. Así que muchas gracias por tu invitación. Bueno, gracias a vos por este rato y ahora te tenemos en nuestra agenda, Daniela, así que en cualquier momento un pedacito menos de siesta. Gracias de nuevo. No hay problema, muchas gracias. Hasta pronto.